primero de Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 1 concluyó con el placer de Pablo de escuchar cómo estos idólatras habían dejado atrás el pecado para buscar el verdadero Dios viviente, es para esperar el regreso del Señor Jesús. Ese es el libro sobre el regreso de Jesús por su novia. Esa es la razón, tengo mucha emoción para estudiar este libro. Y todo el primero de Tesalonicenses es sobre el regreso de Cristo para nosotros. Y era una coincidencia de nosotros estamos estudiando este libro, el primero parte de 2021, no creo. Estudiamos libro por libro y por el deseo de Dios, aquí estamos estudiando este libro. Entonces yo creo que Dios tiene un propósito para nosotros. Tiene una razón. Quiere nosotros a sentir lo mismo con las personas en Tesalonicenses y también con Pablo. También. Pablo, ahora en ese capítulo, va a defender su ministerio porque de alguna manera se dio cuenta de los judíos religiosos estaban inventando mentiras sobre él para plantar semillas de duda en las mentes de los nuevos creyentes sobre Pablo y su ministerio. Y muchas veces es la verdad. Cuando nosotros somos nuevos en la fe, nuevos a una iglesia, por fin encontramos la verdad, el enemigo quiere sembrar los mentiras dentro de nosotros para no aceptar la pura palabra de Dios. Satanás quiere nosotros a complicar la palabra de Dios. Y eso es lo que es religión, cuando estamos bien complicados. Pero Pablo no es así. Pablo es diferente. Y él va a tratar, o necesidad, es una necesidad para Pablo, a defender su ministerio para ellos a mantener su fe sencilla, su fe pura en el Cristo y su sacrificio en la cruz. En versículo 1 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita, que vosotros no fue en vano, sino después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor confiados en nuestro Dios y hablarnos el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Hechos 16 los narra de historia de cuando sufrió Pablo Silas en Filipos antes para llegar de Tesalónica. Pablo y Silas fueron golpeados por expulsar un demonio de un joven esclava. Un joven se le entregaba bastante dinero de sus maestros y para predicarle el futuro. Y sabes que es triste, pero hay personas que pueden predicar el futuro, pero ellos no son de Dios. Necesitamos de tener cuidado. Cuando aquí en México tenemos los brujas, y hay gente que dice, pero ella o él sabe mucho de nosotros, de medicina, es útil por esto y esto. Pablo no tiene ninguna duda de las personas si tiene la habilidad para predicar el futuro, y no era profeta, era de demonio, o está conectado de los demonios. Y los golpes se reciben, fue bastante severa en Filipos, y recibieron mucho, hasta el punto cuando su espalda era bien, ¿cómo se dice?, abierta a la piel, horrible. Y después de esos golpes, Hechos 16, dice, se arrojaron a cárcel, y estos sujetos que no estaban bromeando, tú y yo hubiéramos sido hospitalizados, los mismos maltratos, trato como Pablo, me imagino. Y dentro de esa cárcel, con todos los golpes, con todo ese sufrimiento, ¿qué hizo Pablo y su amigo? ¿Recuerdas? En la noche empezó para cantar, a cantar en medio de sufrimiento. Y todo alrededor estaba escuchando, y me imagino estaba diciendo, ¿cómo ellos pueden cantar cosas bien sobre Dios? ¿Cómo ellos pueden sentir paz o alegría, un tipo de alegría, cuando eran en una situación horrible? Pues porque Cristo era real de Pablo, real en su vida, más real de nosotros probablemente no podemos imaginar. Y tú y yo a veces podemos sentir encadenado. Podemos sentir como Pablo en un cárcel. Podemos sentir golpeados en el mundo. Ahorita, en ese tiempo, puedo decir esto porque ahorita en el mundo el número de los suicidios y los depresión es la más alta en Estados Unidos que nunca antes. Hay gente en todo alrededor en los países por este virus y la política, las cosas pasando en nuestro mundo, sienten muy golpeados, sienten mucha tristeza, perdidos, y ellos están buscando esperanza. Pero aquí estamos para a ver si eres un cristiano, tiene la realidad de Cristo en su vida. Las circunstancias no pueden limitar su habilidad para alabar a Dios. No puede limitar tu habilidad para sentir el paz de Dios en su vida. Pablo había visto el cielo cuando fue aperreado y dejado por muerto. En ninguna cantidad de sufrimiento podía compararse con esto. Él tiene una perspectiva de Dios increíble, y eso es lo que nosotros necesitamos guardar o encontrar. Hubo una misionera llamada Darlene de Blair Ross. En su autobiografía llamada Evidencia No Vista, ella nos habla acerca de su sepultado en un campo de concentración japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Eventualmente ella empieza a dudar de la bondad de Dios, me imagino, y ya perdió un sentido de su presencia. Yo puedo identificar con eso. ¿Puede imaginar un cárcel de japonés en la Guerra Mundial II? Mientras dominaba el miedo, su corazón se dirigía de reflexionar en varias escrituras que ella previamente había memorizado, y ella se dio cuenta que solamente su fe podría secarla delante de esa situación. Luego, ese versículo, subitamente, se la vino de la mente. 2 Corintios 1:10. Y ella recordó de las palabras, varias palabras de 2 Corintios 1:10, cuando dice: Él nos liberó y nos liberar. Sí, Señor, ella dijo, yo sé que ha sido liberar de mi pecado. Yo soy libre de la ley, el pecado y la muerte. Pero ella no podía dejar pensar la segunda parte que dice: y nos liberar. Ella escribió después: mi mente empezó para explorar la posibilidad que el Señor podía estar tratando de hacerme entender que Él iba a liberarme también a esta prisión. Y la manera siguiente, ella se levantó temprano, se arregló su cabello, y mejor si pudo, y un guardia vino y acompañó de ella, de afuera de su celda a otra prisión, y de repente finalmente liberada. Y 19 de septiembre de 1945, después de 4 años en esa cárcel, la primera cárcel, de sufrimiento inmanejable. Y ella tenía 28 años y se siguió una vida entera para servicio, lleno de la fruta de Él, Dios, lleno de la gracia. Y su vida dedicada a Él después de esa experiencia horrible, mala. No, por tú y por yo posiblemente vamos a pensar, Dios me abandona ahí en ese cárcel por 4 años. Yo no quiero regresar a la iglesia, no es justo lo que pasó conmigo, pero ella no. ¿Por qué? Porque Cristo es real de ella. El cielo y salvación es real de ella. Ella sabía de la vida, la siguiente vida es mejor que esta vida. Su sufrimiento en este mundo no es nada en comparación que la vida que viene. Pablo sabía que a dónde quería que el Señor lo quería. Y quien sea lo que ponga en su camino, el Espíritu Santo le daría el poder de hablar y valdría la pena cualquier incomodidad. Sabía que no era en vano. Ese es el punto cuando estamos leyendo este capítulo, porque él tiene la necesidad para defender su ministerio. Dice, pero es todo lo que necesitamos hacer es por el beneficio de ustedes, por la gloria de Dios. Se vale, todo se vale. Un hombre escribió la palabra traducida confiada, necesitada más una sola palabra en español para capturarle doble significado. Esta describe tanto una ausencia de miedo como una completa confianza en el mensaje mismo. Los dos. Pablo dice, mira, estamos trayendo la palabra sin temor, con confianza, es la verdad. Y eso es lo que necesitamos tener dentro de nuestras vidas. Ahora, si adorar a Dios es un estilo de vida, no solamente algo que hacemos aquí en domingo, me encanta nuestro tiempo de alabanzas, pero es un estilo de vida, es algo que nosotros necesitamos hacer cada día y también en medio de las dificultades, en medio de los tiempos cuando perdimos nuestro trabajo por el COVID, no podemos trabajar y estamos buscando una respuesta, ¿cómo vamos a comer? En este medio de sufrimiento, en la noche, cuando todo el mundo no tenemos esperanza, nosotros podemos tener la esperanza, porque Cristo es real. Esto lo vemos aquí con Pablo. La única manera viable para alguien podía actuar en esa manera es cuando tiene entendimiento verdadero de la eternidad de quién es Dios y el entendimiento de Él es, o nosotros somos parte del reino de Dios, parte de lo que Dios está haciendo en este mundo. Ahora, yo no creo que tú o yo tenemos que preocuparnos de ser arrojados a un cárcel para tener servicio hoy, gracias a Dios. No estamos en peligro por nuestras vidas aquí en México para ser cristianos. En otras partes del mundo sí, pero ahora nosotros no. Entonces, podemos ser más gozosos, podemos ser más alegres y más seguros de podemos a compartir lo que tenemos con los alrededor de nosotros. Y esa es una llamada en ese capítulo para nosotros, para no ser tímida en la noticia que tenemos. Nosotros podemos cantarle al Señor con voz alta, porque en medio de los conflictos sabemos, si tú como yo, somos diferente que antes. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo soy diferente en mi vida ahorita que antes? Ya tengo la presencia de Dios en mi vida. Ya lo sé por la palabra, tengo Espíritu Santo dentro de mi vida. y ya tengo propósito por mi vida. Yo estoy seguro que a dónde voy cuando voy a morir. Y si esa es tu posición, tú sabes exactamente lo que estoy diciendo. Tú sabes que la perspectiva correcta de nuestro Dios y la eternidad, y tú tienes una razón para cantar. Los cristianos tienen la única canción verdadera, ¿sabes? Porque tenemos la canción de redención. Redención. Tenemos la canción de Dios, es nuestro Dios, para perdonarnos. Eso es algo digno, algo increíble para nosotros a cantar. Mi miedo es que nuestra iglesia aquí se convierta en solamente un lugar para reunirse, un lugar para reunirse, y no a un lugar para ministrar. Es un lugar tremendo para nosotros a tener amigos, a cantar canciones, un lugar para descansar de las cosas en el mundo. Pero es fácil, muchas iglesias ahorita en nuestra cultura, en nuestros días, están abandonando su papel para ministrar evangelio, abandonando de papel para llevar las personas con dolores, las personas sufriendo de algunas condiciones físicas o emocionalmente. Queremos a ponerlos, las personas no son muy fácil para a desarrollar una relación con ellos. Queremos empujar a ellos afuera de la iglesia. Queremos a tener una iglesia cuando somos todos como igual, todos somos el mismo nivel socialmente, emocionalmente, para disfrutar de amistades. Pero la iglesia es un hospital. La iglesia es un lugar que nosotros estamos buscando las personas golpeados. Las personas, si está buscando una ayuda, una respuesta de lo que está pasando en el mundo. Y hay bastante gente ahorita buscando ayuda. Suicidio está creciendo siempre. ¿Por qué? Porque mucha gente son parte de una iglesia, pero no encontró la verdad, la realidad de Cristo en su vida. Y eso es lo que pasó en esa ciudad. Es la razón, Pablo está diciendo, mira, aquí en versículo 3, pues no, nuestra exhortación no procede en error, ni de impureza, ni con engaño. Pablo dice, la verdad de nosotros traemos a ustedes es puro, es nada de esto, ni engaño. No escuchen a la gente, dice, a los aleluyas, you know, no son parte de la iglesia madre, ellos no tienen, you know, de la verdad, o no si es contra de las cosas de la iglesia madre. No, todo esto no es la palabra, no es lo que nosotros enseñamos. Aprendemos todo de esos versículos sobre Pablo en el ministerio en general, y que probablemente de la otra manera jamás lo hubiéramos aprendido. Los judíos estaban intentando divulgar rumores sobre las intenciones de Pablo con ellos, que eran intenciones impuras, que buscaban el dinero o la popularidad. Si tú no puedes desacreditar el mensaje, entonces la siguiente mejor alternativa es para descreditar al mensajero. Obviamente, no solamente lo es todas las perspectivas, sino también la integridad. La iglesia ha sufrido bastante a lo largo de esos años por las personas siguientes en el púlpito, robaron dinero de la gente. Algunos de ustedes incluso se han alejado de la iglesia porque la iglesia donde estaba parece solamente organizaban los servicios para obtener tu dinero. ¿Sí o no? Hay iglesias, Yo recuerdo varias iglesias, mi experiencia es con las iglesias, cuando entró las puertas hasta el inicio, para entrar hasta el fin, está siempre por la iglesia, por los ministerios. Y porque queremos mantener una integridad y queremos a tener la habilidad para reír, y dice, no es posible. No, número uno, la iglesia no tenemos dinero para robar. Si voy a robar el dinero, no puedo pagar la renta, no puedo pagar la luz. Ustedes van a conocer rápido si robar el dinero, porque la iglesia va a cerrar así las puertas. Entonces, no tenemos. Pero la segunda cosa es, obviamente, no, es contra de cada principio que tenemos. Queremos a venir para compartir la palabra en integridad y la verdad, y queremos, no queremos a robar, quiero todo a ver Cristo y no de nosotros. Ya, gracias, ¿sabes qué? Ya, gracias, me das, ya tengo una, es alergia, no es COVID, ¿ok? No es COVID, te prometo. La prueba de fuego. Una persona dijo, una persona muy sabia, me encanta esta cotización. La prueba de fuego para cada sermón o cada clase bíblica debe ser, ¿es esto verdad? Si Cristo es presentado con un medio por el cual podemos ser exitosos, felices o lo que sea, estamos traiciendo el evangelio de Dios. No, traicionando, ya, gracias, el evangelio de Dios. Somos entonces culpables del engaño del error, aunque seamos exitosos en conseguir seguidores. Hay muchas iglesias con seguidores grandes, pero eso no significa estar predicando la verdad. Eso es nuestro papel para conocer, estamos escuchando la verdad en cada sermón. El momento cuando tú no estás escuchando la verdad aquí, corre afuera. Repréndeme primero, pero luego corre. Versículo 4. Sino que así como hemos sido aprobados a Dios para que nos confiará el evangelio, así hablamos no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Tremendo. Pablo tomó su llamado de Jesús muy sinceramente. Jesús, cuando conoció a Pablo en el camino de Damasco, le dio la IVA para ver a los gentiles e incluso ser maltratado. Que tendría que compartir el evangelio con ellos como un siervo de Jesús. Ahí que estamos alrededor de 20 años después de que Pablo vio cómo se le cayeron las escamas de sus ojos y fue aprobado de Dios y se le fue confiado con el mensaje del evangelio. Pablo no estaba motivado por lo que los hombres podían pensar de él o lo que podían darle a camino. Él fue motivado por su deseo de complacer a Dios, puro para Dios, y no que piensen los hombres. Eso es lo que está diciendo de las personas en esa iglesia. Y yo he tenido a varios diferentes hombres venir a la iglesia durante de los años aquí en Vallarta. Buscamos ser contratados porque dicen que sienten un llamado de Dios para venir a Vallarta para ayudarnos. Y viene aquí, dice, pastor, estoy seguro, yo no estoy llamado para ayudarte. Dice, ok, adelante. Pero mi salario, pero está aquí por ayudar, para servir a Dios, ¿no? Pues sí, pues ok, adelante. Tenemos mucha necesidad. Pero después de tiempo de platicar con ellos, dice, pero necesitamos un salario para trabajar aquí. Dice, pues, yo no tengo un salario aquí. Si Dios llamó a ti para trabajar aquí, entonces ora y busquen por soporte de varias personas y ayudarme. Pero después este está fuera, corriendo por fuera de las puertas, porque ellos no realmente están buscando para complacer a Dios, no están buscando para servir a Dios, buscando por un trabajo en su mente es agradable. Ah, yo puedo servir a Dios, sentir muy, you know, santo y muy bien y tener un salario. Pues aquí no, porque no tenemos dinero. Versículos 5 y 6, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, ni aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestras autoridades. ¿Sabes qué? Los halagos, es halago, ¿no? ¿Correcto? Halagos es una forma de engaño, incluso ha sido discreto como una mentira. Ustedes, si tienen niños, jóvenes, tú sabes lo que estábamos hablando. Cuando ellos quieren a alguien, quieren, you know, a ir de la plaza, quieren al malecón. Ay, papi, tus ojos son muy azules. Ah, papá, eres muy, muy guapo, papi. Y van a tratar para, you know, a utilizar mucho halagos para sentir, ah, sí, sí. Y en ese punto, cuando está siento, se siente muy, muy bien, gracias, gracias, ellos van a preguntar lo que ellos quieren. Es un engaño. Es una mentira. Y Pablo dice, yo no estoy así. Esos no son nuestros propósitos. No era nuestro deseo para venir ustedes así. Versículo 7. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que quería con ternura de sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas para llegasteis a sernos muy amados. Eso es como ellos llegaron. Eso no es la manera como pensaría la mayoría de nosotros sobre Pablo. Pablo tratando con la oposición del Evangelio tenía de un tiempo muy rudo, ¿no? Pablo era súper fuerte. Estaba golpeado en Filipios, ¿no? No sé por qué. Muy golpeados contra los judíos, con palabras fuertes, pero así, con los nuevos creyentes, recuerden, de él no estaba con ellos, estaba con ellos por tres semanas, no lo sé. Y eso es pocos meses luego, entonces no es mucho tiempo, esa iglesia es nuevo. Ellos, como bebés, en el mente de Pablo, Pablo era como una madre atenta, cuidadosamente, cuidando sus propios hijos. ¿Por qué? Porque los introdujo al Señor, se conectó mucho con ellos como una madre con sus propios bebés. Mamás, tú sabes, cuando está en este tiempo, cuando los bebés son nuevos, cuando especialmente la primera semana, cuando es tú y tu hijo, realmente la conexión no solamente es cuando dándoles leche, está conectando en amor, está conectando, ellos consumen más de leche, consumen su amor, su atención. Y eso es cuando ustedes toman la decisión para cuidar los bebés por todas sus vidas. Es cuando amor está establecido. Eso es nota también de Pablo, no solamente dijo que era como una madre atenta, sino también arregó como una madre que cuida de su propio hijo. Eso nos lleva al otro extremo de aspecto, de manera literal. Las madres tienen el gozo de amar y de racionarse y de proveer alimento a sus bebés, pero aparte tiene la limpiarse. Ellos se limpian también los bebés. Cuando hay desorden, cuando los pañales son llenos, ellos van a atender de los problemas, mantener los bebés por el bien y por los malos, por el mal, en medio de la noche o en la día, cuando es fácil, cuando está muy difícil. ¿Por qué? Por la conexión de amor, tomar de decisión de eso es mi responsabilidad. Eso es lo que está pasando con Pablo. Dice, yo estoy como una madre de ustedes, ya tengo la responsabilidad. Pablo dice que estaba muy complacido por el amor que él sentía por ellos, para verlos ellos al 100% como una madre que lo hacía a su bebé. Y así sí tenemos que ser confiados en nuestra manera para compartir la palabra, siempre enfocándonos en la verdad, en la verdad del Evangelio, no complicar cómo funciona este en términos prácticos. Bueno, pudimos anotar que alguien en tu familia o tus amigos triste, tú les preguntas, dime, ¿hay algo que estás haciendo en tu vida que la palabra de Dios no? ¿Hay algo pasando en su vida difícil? Mira, la palabra de Dios dice así. Si tú puedes recibir la palabra, si tú puedes admitir, tiene un problema en su vida, si puede arrepentir, tengo buenas noticias. Dios va a perdonarte. Dios va a darte nueva vida. En ese sentido, podemos alimentar la leche de la palabra de Dios. Eso es lo que la mayoría de la gente nuevo en Cristo se necesita, la leche. En primero de Pedro 2:2 dice, de ser como niños recién nacidos, la leche puro de la palabra, para que por ella crecéis para salvación. La leche de la palabra de Dios, ¿cuál es? Well, Jesús me ama. Esa es la leche, ¿no? Pero necesitamos a parar y a pensar sobre las palabras. Y para preguntar si podemos entender las palabras más sencillas en toda la Biblia, podemos recibir la fuerza, el sentido de las palabras completo. Porque no importa qué has hecho en tu vida, hay mucha gente que dice, Dios no puede amar, no, Dios no puede amar a mí, no por lo que hago. Y demasiada gente está diciendo, sí, Dios puede amar a mí, después de cuántas misas, cuántas obras, cuánto dinero, ya yo creo que si Dios puede amar a mí, si voy a cambiar mi vida, para ahorita Él no puede amar a mí. Pero esa es la leche de la palabra. Jesús te ama. Jesús te ama y murió por ti. Esa es la leche y es la verdad. Y nunca de las cosas que tú puedes hacer va a cambiar esta verdad. Y si lo confesemos como Señor y dejamos atrás nuestros pecados, seremos salvos. No importa lo que pasó en su vida. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Pablo, número uno, de esa verdad. Pablo mató cristianos, puso cristianos en el cárcel. Era una persona horrible, una persona muy religiosa. Pero Dios perdonó su vida perdonó todos sus pecados. Entonces, necesitamos ser como Pablo y cuidar lo de las personas alrededor de nosotros, los nuevos bebés en Cristo. Necesitamos esperar que las personas alrededor, los nuevos en la iglesia, cuando ellos van a cometer errores, aceptar los errores y no condenar ellos y ayudar a ellos para a limpiar y ayudar a ellos para regresar y a hacer las cosas bien en los ojos de Dios. Eso es por esto que Pablo dice que estuvo muy complacido, no solamente de impartirles el evangelio, sino sus propias vidas. Pablo estaba dispuesto y dedicar el tiempo para ayudarles a un paso a la vez. Recuerda la perspectiva de Pablo. Él conocía que el cielo y la eternidad, cuando se murió en Listra, o parece murió, se fue arriba y estaba en el cielo. Y él sabía de lo que está, que ahí viene, es dar de vuelta en la esquina. La siguiente vida de nosotros estamos esperando con Dios, está súper, súper cerca. Ahora, para ti y para mí, sabemos que la Biblia dice que todos somos llamados hacia el ministerio. Tendremos a pensar que el ministerio es como a llevar a una persona a la iglesia y dice, ten, pastor. Aquí es mi problema, o mi amado, no sé. Aquí una persona de estudio bíblico. Ustedes pueden administrar de ellos. Ellos necesitan ayuda. Pero en realidad nosotros deberemos hacer compartiendo el mensaje de salvación así a nuestros mismos y ayudar los nuevos en Cristo, las personas de tus familias, los amigos, para crecer en Cristo con la leche. Poco a poco, tú tienes la llamada y la responsabilidad para ayudar a las personas a crecer con una mamá, como un hermano. Vamos a ver el siguiente versículo y luego con un papá. Versículo 9 dice, porque recordéis, hermanos, nuestro trabajo y fatigas, como trabajando al día de noche para no ser carga de ninguno de vosotros o proclaramos el evangelio de Dios. Su testimonio entre de ellos también, incluso de ellos estaba trabajando día y noche, al lado de ellos, dice, como hermanos. Dice, recordéis, hermanos, estaba trabajando con ustedes, no estaba trabajando por nuestro propio beneficio, estaba trabajando con ustedes en el ministerio. Eso es importante. Yo tenía una experiencia en Portugal, años pasado, yo fui con un pastor, él tiene varias iglesias, 4, 5, 6 iglesias, y fui viajando con él. Y en cada de los pueblitos fuimos, las mujeres estaban corriendo a su carro, aquí ten pastor, aquí dinero, aquí comida, y qué podemos darte, y todos los pueblitos estaban sirviendo al pastor, y el pastor realmente no está sirviendo a ellos y no estaba con ellos en la lucha. Él tiene traje muy bien, de dinero, y siempre en pueblitos él viene en traje y estaba compartiendo predicación por una hora y se fue, y ganando dinero, ropa, comida y todo. Y yo estaba con un grupo para ayudar a esta iglesia en el ministerio. Y yo sentí muy mal, yo sentí, no es correcto. Yo quiero ir para ayudar los pueblitos y las iglesias. Yo quiero dar a ellos lo que necesitaban, no quiero a robar o tomar. Versículo 10, continuamos, dice, vosotros sois testigos y también Dios, de cual santa, justa y irreprensiblemente compartamos con vuestros cuando vosotros los creyentes. Otra vez vemos la integridad de Pablo. Esto debería ser de igual manera como vivimos nosotros. Deberíamos de estar edificándonos el uno al otro y no atacándonos en la iglesia. Es lo que estaba diciendo en inicio de año. No sé cuál es su posición sobre tapaboca, la vacuna, si es correcto o no es correcto, pero en la iglesia, o si podemos reunir físicamente, necesitamos edificarnos uno a lo otro cuando estamos aquí. Y no para, ¿por qué no tiene tapaboca? O algo así. Tú puedes tratar para ser un siervo y confíen en Dios. Si estamos confíen en Dios, entonces sigan a Dios en las cosas de Dios. Si tú sientes necesita tomar un, siempre mantener su tapaboca adelante y si, mantener su distancia, quedar en su casa y a ver los servicios en vivo, adelante. Pero recuerden, Dios está en cargo de la iglesia, Dios está en cargo de todo y nosotros tenemos el papel, tenemos la responsabilidad para compartir la esperanza. En el tiempo cuando el mundo está así, cerca, la gente se siente cerca de muerte, cerca de cualquier momento, yo puedo morir de ese virus, es el momento cuando nosotros necesitamos hacer tocando en sus puertas o alcanzando de internet, hablando de teléfono, hablando con ellos, dice, ya no tengo temor. Si Dios va a llevarme al cielo, ok. Porque mi confianza está en Dios. Ya lo sé que donde voy es mejor que así, que aquí. Y es más importante para mí ayudar a ustedes a conocer a dónde vamos cuando moremos. El infierno, el cielo, y para preocupar por mi propio salud. No es para decir, nosotros necesitamos olvidar los puntos de seguridad. No quieren nosotros operar en tontería. Hay varios pasos que podemos tomar, lavar las manos y cuando está en una tienda, usted la tapa boca, pero en todos modos, creo que sí estamos llamados para ser Pablo, cuando todo el mundo no queremos nosotros a compartir la palabra, para no estar buscando la habilidad para ayudar gente. Eso es, necesitamos a tomar nuestra llamada en serio. Entonces aquí vamos a ayudar unos a los otros a ser ministros en la palabra. Pues versículo 1 y 12 dice, así como sabéis que de que la manera os exhortábamos, alentábamos y aprobábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría como sus propios hijos, para que anduviereis como un digno de Dios que os ha llamado a su reino, a su gloria. Aquí podemos ver, Pablo no tiene solamente un cariño de una madre o como un hermano, también es como un padre. Ahora Pablo dice, nosotros fuimos a ustedes como un padre. ¿El trabajo de un padre es qué? Protector y proveedor de sus hijos cuando sus jóvenes si necesito ayuda, pero también para animarles. Un papá son aquellos que se sienten a sus hijos que un hijo en su bicicleta y dicen, aquí estaré a tu lado, estaré a tu lado, tú puedes hacer hacerlo. Con los bebés o nuevos tratando para caminar, intentar para tomar sus primeros pasos, es cuando el padre puede decir, aquí estoy, con mis brazos fuertes, tú puedes confiar en mí. Y obviamente los bebés no pueden entender lo que va a decir, pero ellos pueden sentir, mi papá está cerca. Y yo puedo, ellos van a tomar los pasos cuando ellos saben que estás bien cerca. Eso es lo que significa para ser un papá físicamente, pero también espiritualmente. Necesitamos extender los brazos de los nuevos creyentes, no es extender los brazos. Cuando estamos maduros en la fe, tú puedes hacer una papá de los nuevos creyentes y para ellos sentir, tú vas a ayudar a ellos en cualquier situación, emocionalmente. Tú vas a ayudar a ellos a sentir la fuerza de Dios. Mucha gente, cuando nuevos en Cristo, está buscando un cristiano maduro para ver, mira, ese es mi ejemplo. Yo lo sé, si él puede mantener gozo, él puede, o ella puede mantener este gozo, o es muy tranquilo en este tiempo de que las cosas están pasando en el mundo, yo puedo hacer también. Okay, esa es la idea para ser una padre a los hijos. Para ti y para mí, cuando quienes podemos hacer caminando con el Señor por varios años, necesitamos saber que hay bastantes creyentes jóvenes que necesitamos ánimo. Yo creo que sí, los jóvenes ahorita sí necesitamos ánimo para ellos a sentir si ellos pueden a continuar, ellos pueden a caminar en la fe, porque tenemos muchos resistencias del mundo alrededor y necesitamos hablarles con la verdad. Me encanta mi esposa para ese sentido, ella tiene un don en esa área. Yo estoy aprendiendo de más de esto, pero ella tiene un don por los jóvenes para decirles, ustedes pueden amarla, Miss Mari también, las personas trabajando en los jóvenes, está siempre así, un ejemplo, tiene los papeles con una mamá, con un hermano, con un papá, para reforzar, Cristo es digno, esta lucha del mundo es real, pero se vale para ser un verdadero cristiano, se vale porque sabemos, es real, Cristo es real, tenemos la verdad, no una verdad, tenemos la verdad y sabemos a dónde vamos. Por esa razón, dice Pablo, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptéis no como la palabra de hombre, sino como la que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros lo que creéis. Y Pablo estaba más que agradecido que después de todo lo que pasaron para llevarles el evangelio con motivos puros, estos tesalonicenses lo recibieron y lo aceptaron, no como algo que viniera de hombre, sino que Dios. Eso es lo que necesitamos a recibir. Cuando está en una iglesia, cuando es primera vez, cuando está escuchando aquí ahorita por primera vez, de Cristo te amo, de Cristo murió por ti. Si tú puedes recibir las palabras de Dios y no de mí, eso es cuando la verdad va a ser un anclote de su vida. Es cuando tú vas a cambiar y Dios va a tomar tu corazón, a romper su corazón de todos sus pecados, todas las cosas viejas y darte una nueva. Y tú vas a ser nacido nuevo. Esa es la realidad. Y Pablo dice, ya, en 3 semanas ustedes tomó mis palabras, no de mí, pero de lo que es la palabra real, la palabra de vivo. Dice en verso 14, pues vosotros, hermanos, venís a ser invitadores de las iglesias de los Dios en Cristo Jesús que están en Judía, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos de manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron los manos de los judíos, imitadores de la iglesia de Judía. Sufrieron lo mismo que ellos de las iglesias maduras. Las otras iglesias ya estaban mucho tiempo, después de solo 4 meses, 5 meses, no sé cuántos meses. Eso es increíble. Me impresiona mucho también. Nos dice el poder del evangelio es real y que es el cambio un genera en una persona es una verdad por lo que cual vale la pena vivir o morir. Y ese es el punto. Nosotros necesitamos examinar nuestra fe para decir si tenemos ese tipo de fe o no. No puedo decir yo que yo estoy listo para morir por Cristo, pero necesito examinar si en ese año los gobiernos o las cosas van a empezar para a poner muchas restricciones en nosotros o, no, o ponernos posiblemente en el cárcel. ¿Es Cristo todavía el mismo Cristo en tu vida? ¿Es todavía es el Señor? Mira aquí dice en versículo 15, los cuales mataron todo el Señor Jesús como los profetas y nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que los contrarios a todos los hombres. Esos son los judíos religiosos que estaba maltratando a Jesús y estaba los mismos hasta ahorita tratando para causar mucho sufrimiento en esa iglesia. Pablo dice, tú estás sufrimiento de las personas muy serio para dañar la fe. Y tristemente, normalmente los más hostiles hacia los de los verdaderos en la fe son los religiosos. Y nosotros, la más resistencia, los más problemas que tenían en Puerto Vallarta, con todos nuestros alcances para compartir el evangelio, era de la iglesia católica. La gente dentro de la iglesia católica estaba bien animado, le gustó mucho el Festival de Vida en 2004. Formaron muchas amistades, muchos amigos, con mucha gente dentro de la iglesia. Tantos estaban diciendo gracias, gracias por venir, para ayudarnos, para bendecirnos, porque tenemos los eventos en toda ciudad y ferias gratis, comida, y siempre estaba compartiendo la pura verdad de Dios. Y la gente estaba bien agradecido, pero los líderes enojado. Y estaba circulando un papel, dice cualquier persona va a ir de Festival de Vida, van a ir directamente al cielo, al infierno, y a pasar purgatoria. Él estaba bien enojado con nosotros. Esa es la realidad. Y otro Festival de Vida estaba desconectando su luz, causando muchos problemas en varias otras partes de México. Pero, de todos modos, Dios ganó la gloria y hay mucha gente aceptó la pura palabra de Dios. Ese es el punto, se vale. Versículo 17 dice, impidiéndonos hablar que los gentiles para que se salven, con el resultado que siempre llenen la medida de sus pecados, pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Y qué ridículo, los judíos no estaban tratando para provenir los gentiles para escuchar la palabra, pero ¿qué les importía? Porque ellos no creían sería posible que los judíos puedan ser salvados. Entonces, si no creen los gentiles pueden ser salvados y no creen en Jesús, ¿qué importa si Pablo va a compartir la verdad? Pero ese es el problema con religión. Ellos no quieren nadie hacer nada afuera de su propio permiso y su propia doctrina. Versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo en persona, pero no en el espíritu, estábamos muy ansiosos para profundo deseo a ver nuestro rostro. Pablo y sus amigos tenían que irse rápidamente después de solo 3 semanas. ¿Por qué? Persecución. Ok, imagínate si ustedes vienen aquí hoy y dicen, ah, qué amable esta iglesia, me encanta esta iglesia. Y dice, esa es mi iglesia, voy a quedar aquí. Y la próxima semana vienen las autoridades, dice, cualquier persona va a regresar la próxima semana, ponemos en el cárcel, ¿qué va a hacer? O, you know, ¿qué? ¿Corrimos o regresamos? Si esa es la cosa. Pablo se fue por la, no era por cárcel, obviamente estaba tratando para golpear. Él se fue por, me imagino, la llamada de Dios para ir a un lugar, se puede a escribir esa carta de ánimo. Era más prudente en ese momento por Pablo a salir para ser más útil por el evangelio. Y nosotros podemos hacer lo mismo, I guess. A veces la palabra separarnos literalmente significa ser hechos huérfanos. Esa palabra dice, nosotros somos separados de ustedes. Literalmente significa ser hecho huérfanos. Ese es el, así se siente Pablo. Y se fue separado de su familia. Solamente estaba con él por 3 semanas. Ese es el poder del evangelio. Versículo 18, ya que queremos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Esto otra vez nos demuestra el verdadero cariño de Pablo hacia ellos. Quería regresar. Satanás lo impidió. Ahora, la cuestión es, ¿sabía Dios sobre el impedimento de Satanás? Probablemente. Entonces, ¿Dios permitió a Satanás hacer esto? Probablemente. En otras palabras, Dios puede usar a Satanás para sus propios propósitos. Nosotros podemos ser impedidos por Satanás para hacer cosas buenas y que no gustaría hacer, incluso en el ministerio, pero Dios sabe y Dios usará la situación aún con la interferencia de Satanás para nuestro propio beneficio al final. Y yo creo que si Satanás era ahorita, está diciendo cosas muy feas en el mundo. Está trabajando fuerte en las cosas en el mundo, pero yo creo que Dios puede utilizar esta interferencia por nuestro propio beneficio en su tiempo. Ese es el ánimo para esperar en Dios y conocer. Él todavía está en su trono. Él está en control. Versículo 18, 19, 20 y terminamos. Porque, ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús y su venida. Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Lo que Pablo está diciendo aquí es, todo ese trabajo que hemos estado haciendo, incluso la golpeza que recibimos fue para su beneficio. Pablo quería ver que estas personas salvas en la presencia del Señor Jesús cuando regrese. Su salvación y su constante caminar por fe era la gloria y la corona de Pablo, Silas y Timoteo. Y si sufrimos a detenernos y a pensar sobre nuestras propias vidas como creyentes, que dijeras tú qué es tu corona de exaltación, esa es mi pregunta. Sí. Y aquellos de que llenan la gloria de gozo y gloria, propongo una, pregunto como Pablo, ¿cuáles las cosas que son su gozo más y su gloria en su vida? Tal vez ver a la persona que quien has estado orando y compartiendo nuestra fe por años, alguien sea en tu familia, un amado, una persona, para ver ellos si se convierten y para ser establecida en su camino espiritual fuerte con Dios. Me imagino por ti va a ser su corona de exaltación. Yo lo sé para mí, para René. Ustedes son nuestra esperanza, nuestra corona y gloria. Me gustaría mucho ver a todos ustedes y a mí quedar juntos hasta el final para terminar la buena carrera, para ser constantes y firmes en nuestra fe. Porque con todo lo que está pensando en el mundo ahorita, con todas las dudas, con todas las semillas de duda y falsa información, a mí no hay duda que el tiempo aquí es corto. Cristo va a regresar. Y a mí, con Pablo, quiero decir de... Yo quiero a ver ustedes a mantener su fe, y para ver ustedes a regresar con Cristo va a ser mi gozo y mi corona. Yo puedo decir, gracias Señor, porque no era mí, no era de mí, pero ustedes, ustedes tienen responsabilidad para mantener su fe con Dios. Él es el Señor, Él es lo que está llamándonos. Nada más yo soy aquí para animarle para no rendir. Animarle en ese año para a quedar firme en el Señor. Enfoque tus ojos en Él y no en la noticia, no en las cosas alrededor, no para que a caer en depresión y no a regresar el mundo. Yo gozo también. Vamos a orar. Mi Dios, gracias por estas noticias. Gracias por las promesas que tenemos en ti. Eres un Dios de imposibilidades. Tú puedes cambiar un pecador, una persona llena con tinieblas, de una persona llena de tu luz. Gracias, Cristo, por tu amor. Gracias que podemos conocer y podemos sentir nuestra vida en ti es real. No queremos dudar, no queremos escuchar las mentiras para decir lo que tenemos no es una posibilidad. Queremos mantener nuestro nivel de fe de que tenemos y crecer en este año, porque sabemos también la realidad, ese podemos, no sabemos, pero ese puede ser el último año por nosotros, por antes de tu regreso por nosotros. Entonces ayúdenos, Cristo, ayúdanos, Dios, para no enfocar las cosas exterior, para enfocar en ti. Gracias por nuestra salvación. Y por casualidad de varios de ustedes, ustedes están aquí escuchando mi voz en el internet, no estás seguro de su salvación, tú sabes lo que tú necesitas hacer, porque escuché ya apenas cuál es la leche, cuál es el requisito para conocer. Cristo, te amo. De Cristo moriste por ti. En este momento, si tú vas a rendir tu pecado, reconocer el pecador y clamar a Dios, clamar a Cristo, Él va a salvarte. Tus propias palabras dice: sálvame, Dios, perdóname por mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo. Yo creo lo que pasó en 2000 años pasado, de tú viniste a la tierra para morir en la cruz por mí. No entiendo todo, pero ya lo sé, es la verdad, es lo único, la verdad en mi vida y en la del mundo. En ese momento pedirte, te puede llenarme con tu luz, darme esta vida eterna y ayúdame para establecer mi camino contigo en este momento y por toda mi vida adelante. En el nombre de Cristo. Amén.